stars will fight what it meant. And what about me? Yes, I believe in fate. Well, I don't know where I'll be in five. Buena. Qué buen estilo esto, ¿eh? Es un coso funkeado que viene ahí con un groove, que viene con una cosa, con un estilo bárbaro. Y me parece que esto tiene olor a columna. Es definitivamente el momento de Valen Quintero con la agenda cultural y demás. Hola, Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Exactamente como dijiste, es un groove, es un funk, que es una manera de ya ir iniciando la invitación. Qué bueno, no me digas que esto no es un disco que viene de otro país. ¿De qué se trata? ¿Qué estábamos escuchando? Preséntalo como te parezca, a ver. Te cuento, esta particularmente lo que escuchamos es la sesión en vivo que se hizo en la charlería de Majo Leiva. Esta sesión es del 2020, que es de cuando estábamos en pandemia, y en este hermoso espacio de la charlería se pudieron hacer algunas presentaciones que se filmaron, se pasaron en vivo y después, bueno, quedaron subidas al YouTube. Así que esta es de esta presentación y es Majo Leiva, que es una cantautora, es una DJ, es productora también de eventos, que si bien nació en Jujuy, creció aquí en la ciudad de Santa Rosa, o bueno, en la ciudad vecina de Santa Rosa, hasta que se fue a Buenos Aires, ahora vive allá, pero bueno, viene bastante seguido, y hoy se va a estar presentando en La Comarca, que queda allí en la avenida Arturo Illia 760. Allá, para que nos ubiquemos, sería como enfrente del Mercure. Claro, ahí está. Che, bueno, ahí pasás bien la data, pero me quedo con la Majo Leiva, una grosa que ha sabido vestir y hacer sonar en muchas oportunidades la noche santarroseña y siempre con una nota de gran calidad artística, ¿no? Tal cual. Por eso no quería dejar de invitarles a esta propuesta. La Comarca también es un lindo lugar, aprovechar estos últimos días, porque La Comarca está al exterior, es para disfrutar plenamente, claro, del patio. Hay también como espacios más cerrados, con nylon, de distintas maneras, pero bueno, es básicamente afuera, así que todavía se puede aprovechar, y bueno, y más si viene de la mano de Majo Leiva, que se va a presentar a partir de las 10 de la noche, hoy viernes 26 de abril. Muy bien, bueno, esto es nada más como un comienzo, porque sentí que se abría un librito y es la agenda de Valen Quintero. Valen, ¿cómo está la zona cultural, la disponibilidad para este fin de semana, arrancando de hoy nomás? Sí, tal cual, un montón de cosas. Voy a comentar algunas y otras van a quedar en la página web, en la nota que subimos. Ahí va a haber más invitaciones, que para no estar mencionando tantos lugares y horarios, hacemos ahora una pasada más general y después todas las especificaciones y demás van a estar allí en la página web. Te cuento que para mañana, allí en la ciudad de Toay, en la localidad de Toay, y para las infancias, se viene Maletas de Palabras. Estas Maletas de Palabras forman parte del ciclo Museo Lector, que es una propuesta de la Casa Museo Olga Orozco. Allí se lleva adelante este ciclo, que para este fin de semana, para mañana, sábado 27, desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, va a estar esta actividad que es Maletas de Palabras. Lo que busca es que las infancias de entre 5 y 12 años puedan ver en la lectura, tener un acercamiento lúdica o didáctica de la lectura, y además, bueno, poder aprender de ese mundo que uno conoce a través de la lectura, de ese arte que nos forma y también nos desforma a partir de las lecturas que hacemos. Así que para poder adentrar a las infancias en este mundo, allí va a estar abierta la Casa Museo Olga Orozco. Muy bien, muy bien. Ahí no solamente para las criaturas. No, claro, claro. Esto es particularmente allí en el Museo Olga Orozco y tal vez no tan criaturas, pero sí también el día sábado se va a estar realizando un festival de rock a beneficio del merendero Rayito de Sol. En este caso, bueno, las infancias y adolescencias serán las beneficiadas, que son quienes van a este merendero, que queda en las cercanías del barrio Butaló. En consecuencia, allí se va a estar realizando el festival de rock, del que va a estar participando Paraninfos, Los Duncan, Disociativo, y todo esto en el espacio que se comparte con la Feria del Parque de los Cubos. Allí en el Butaló 1, en justamente el Parque de los Cubos, que vas por la calle Trenel hasta el pasaje Algarrobo, doblás a la derecha, te metes ahí por el pasaje y desembocás en ese hermoso parque que está todo intervenido y que mañana a partir de las 5 de la tarde va a estar tocando, como dije, Paraninfos, Los Duncan, Disociativo, mucho punk para este festival solidario que... la entrada es un alimento no perecedero. Se pide la colaboración de un alimento no perecedero. Qué bueno, donde están las buenas intenciones, donde hay buena leche, hace falta energía, está el punk local haciendo de las suyas. Tal cual, sí, efectivamente. Y si sos de la zona de este lado de las vías, de la parte norte, también en el espacio Cheje se están recibiendo alimentos no perecederos, en este caso para colaborar con el merendero de Villa Germinal. Así que cualquier pasada que uno haga por la casita de Cheje, que queda en Alvear 455, puede pasar y dejar ahí una caja en donde se pueden ir dejando las donaciones y bueno, son en ese caso para el merendero de Villa Germinal, que bueno, sabemos que están todos, como todos, en crisis, así que a colaborar para el lado que te quede más cómodo. Tal cual, y además, bueno, con una tarea incansable durante una cantidad de años impresionante, acompañando a una barriada súper popular. Un saludo, un cariño para el merendero y un reconocimiento con este saludo, con esta sola mención, no alcanza. Pero bueno, ya quedan avisades donde pueden poner una pequeña colaboración, por pequeña que sea, será significativa, Valen. Tal cual, todo suma, todo suma. De la mano de las cooperativas también, en este caso de la cooperativa Tierra Madre, se viene una feria que va a estar el sábado y el domingo a partir de las 3 de la tarde en la casita de Mancilla y Moreno. La entrada es libre y gratuita y la idea es que vayas a pasear, a conocer si hay algún productor o alguna propuesta de allí que no conozcas, pero además poder hacerte de ropa, accesorios, de artículos de decoración, de cualquier cosita que te puede llenar el alma a vos o si la regalás a cualquier amigo, porque son todas artesanías, ¿no? Es una parte de un artista, de un artesano que elaboró eso y lo dejó allí para compartir, así que está bueno darse una vuelta y poder aprovechar esa feria para, bueno, ya que son pocos los gastos que podemos hacer, por lo menos que estén bien destinados, digamos. Tal cual, tal cual. Hay igual para todos los gustos, pero tomamos nota de cada mínimo detalle porque muchas veces por ahí de los grandes cartelones, de lo que tiene mucha publicidad, por alguna razón desistimos y finalmente estas alternativas o cosas que tienen menos cartelería y demás se vuelven, van tronándose tornándose más importantes, me parece. Puede llegar a pasar algo así, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, yo creo que sí. Que aparte también estos espacios cooperativos uno los siente muy cercano. Entonces es como estar casi en el patio de la casa de uno. Tal cual. Es prepararte el mate, llegarte hasta ahí, si el día está lindo, hasta caminando, y te das una vueltita y charlas con la gente que es piola y que te está compartiendo lo mejor que tiene. Entonces es un lindo momento, uno se siente muy cómodo y eso es casi como un abrazo, un apapachamiento que tenemos en estos momentos que tan necesario es. Tal cual, tal cual. Bueno, como tantos otros apapachamientos que van apareciendo en el radar de la agenda cultural que trae todos los viernes Valen Quintero a la siesta que no fue. Tal cual. La próxima invitación viene de la mano de uno de los protagonistas y les voy a pedir que compartamos ahí uno de los audios que le mandé, el primero, el más cortito de ellos. Así la invitación la hace justamente uno de los protagonistas. Hola, soy Marcelo González del Grupo de Teatro Andar. Queremos invitarlos a ver una función de la obra Espía a una mujer que se mata. Vamos a estar los domingos 28 de abril y 5 de mayo a las 15:30 horas en el Teatro Español de Santa Rosa. Las entradas podés reservarlas en el mismo teatro. Los esperamos. Bueno, ahí lo tenés, un grosso del teatro provincial como... No le voy a contar los años a Marcelo en el tablado pampeano, pero bueno, es bien sabida su trayectoria y demás, sus laureles, podríamos decir. Vale. Tal cual, así es. Y es una posibilidad más de ver a esta obra que fue la ganadora de la fiesta provincial del teatro número 40 el año pasado, así que se va a estar viendo una obra que es representativa del teatro pampeano, así que está bueno esta propuesta, que es del grupo Andar y va a estar el domingo 28 en el Teatro Español a partir de las 3:30 de la tarde. Las entradas también se pueden reservar por la página web teatroespañol.santarosa.gov.ar. Allí encuentran todas las entradas para todas las propuestas que hay en el Teatro Español. Está buena la tiquetera del Teatro Español, que fue también un tema bastante difundido hace un tiempo, así que bueno, para aprovechar las propuestas que vienen al Teatro Español, como en este caso Espía a una mujer que se mata, están allí para las entradas. Muy bien, un reconocimiento también para ese laburo que era necesario que se realizara y que ejercitara esa independencia que tiene ahora el público de revisar, de enterarse, de decidirse por las distintas posibilidades del español desde el formato virtual, desde la comodidad de casa, como se decía antes. Tal cual, tal cual, tal cual. Y voy a cerrar la columna con una invitación, en este caso de la Escuela Integral de Tambores, que en este mes comenzó nuevamente todos los talleres para quienes recién se inician, los talleres para quienes ya están con un poco más de conocimiento, para quienes quieren hacer específicamente tambores o para quienes quieren acompañar desde algún otro instrumento. Recordemos que la Escuela Integral de Tambores también forma parte de la cooperativa Barba de Chiva, que está conformada recientemente, pero la escuela en sí ya tiene 10 años de trayectoria, este año cumple los 10 años, así que hay que seguir allí acompañando. Y si en todo este tiempo se te generó ahí la duda de si te gusta y querés probar, bueno, vamos a dejar acá la invitación que nos va a estar haciendo Matías Zapeño, es el segundo de los audios que les mandé. Y bueno, y ustedes me dicen si volvemos o si ya nos despedimos. Dale, dale, volvemos unos segundos y te despedís al aire como corresponde, ¿vale? Lo escuchamos, dale, dale. Lo escuchamos al que nos invita a la tamboreada. Hola, soy Matías Zapeño, integrante de la Escuela Integral de Tambores. Quería invitarles a participar de la temporada 2024 en un año que la escuela cumple 10 años, desde aquellos tiempos en que tocaban en las vías de Santa Rosa, en la estación de ferrocarril, cuando a Pablo Ardovino se le ocurrió esta idea de difundir la percusión en La Pampa. Las clases van a ser a partir del lunes 15 de abril, lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Los lunes es para todas las personas que se quieren iniciar en la percusión, que no tienen ni idea, que dicen, bueno, voy a ir a probar. La onda es ir sin miedo, sin vergüenza y animarse y probar a ver qué se siente en el cuerpo. Eso los lunes a las 20. Miércoles, Mauri Suárez Becerra va a dar clases para gente que tiene un poquito más de idea de música, instrumentos melódicos, además de la percu, va a haber quien quiera sumar la guitarra o algún instrumento de viento, a ver cómo funciona ese ensamble. Eso será los miércoles a las 20. Y los viernes, fiesta total, a las 20 horas también en el Molino, se juntan los dos grupos y bueno, se improvisa y se va a invitar a distintas personas que se vayan animando a dirigir consignas. No solo Pablo Ardovino, sino también otras personas, integrantes de la escuela o invitados de afuera, que vengan de afuera, de otras agrupaciones que se animen a dirigir. Así que bueno, lunes, miércoles y viernes a las 20 horas en el Molino va a estar la Escuela Integral de Tambores. Muchas gracias. Che, bueno, ¿cuántos requisitos? Hay que ir sin miedo y sin vergüenza. Bueno, me parece que te la dejaron regalada a más de uno y a más de una que se animen, que se tiren de cabeza, que ya esa escuela hace rato que endereza los espíritus, desabolla los corazones, le da vía libre a un montón de fluidos que muchas veces los ñatos que andamos por acá los tenemos retenidos y por eso tenemos inflamado acá, ¿viste? Acá. Valen, la verdad que un gusto, un lujazo tenerte de nuevo y nada, esperamos que, por supuesto, esto le va a servir a la audiencia concretamente para decidirse y animarse también a hacer un rato felices. Tal cual, es la idea, sumarse a cualquiera de las propuestas, sobre todo si son solidarias, sobre todo si podemos ahí además alegrarnos el alma, mucho mejor. Así que bueno, el placer es mío y bueno, nos reencontramos la próxima semana. Así sea, hasta pronto y gracias Hasta de nuevo, pronto. Valen. A ustedes. Bueno, ahí está, ¿eh? Me quedan 3, 4 segundos, pero enseguida regresamos. Vas a ver que en el piso, cuando volvamos a correr la cortina, va a haber más gente.